Yo soy María Navalcare Huanchumán, nacido y criado aquí en la isla de Apiao. En mi crecer éramos muy pobres, muy escasos de recursos. No había, como ahora que hay el calzado, el más pequeño guagua nacen y andan con el zapato, ya están calzados bien preparados. Pero nosotros no, nosotros nos crecimos. Mi papá en su crecer, ya era adulto, casado, nos hacía una chala de tamango, le decían, de cuero de animal. Y nos mandábamos a la playa para que caminemos con eso en la playa. Pero para el colegio hacíamos toda la vuelta para arriba del estero, no. Ya con ese ya no lo llevábamos, a pie pelado nos íbamos saltando por las piedras. Así que eso era muy doloroso en nuestro crecer que fuimos. Porque nadie tenía zapatos, no tenía vestuarios. Esas bolsas de harina donde venía antes una. Esas nos hacían unas ropas para que vayamos al colegio. Lo de mi mamá lo teñía eso con tintura de madera. Nosotros qué vergüenza teníamos nosotros. Bueno, todos los niños traían ese mismo vestuario porque nunca había nada. No habían género. Y eso. Yo no me avergüenzo de contarle a la gente que se empiezan a afamarse, que nunca pasaron esa vida. Yo le digo, es mentira, porque ¿quién no le vio su crecer, su vivir? Y eso, tuvimos en otro hogar, en una casita teníamos recién casados, fue de techada con paja de trigo, como una ruca, y las paredes le ponían ramas de cualquier rama que hay por los bosques. Así que con eso hacíamos el piso de tierra, porque ahora que nadie pisa en la tierra. Yo lo digo, aquí me enojan mis niños, me dicen, mamá, la suciedad que dejas con esas papas, con esas. Quiero extrañarle, digo yo, cuando si no tengo vergüenza, quien venga, si mi cariño es grande, si me rechazan por sucio, me vienen a pillar con la casa sucia. No tengo vergüenza porque en veces en una sola mano no alcanza a ser más. Así que le digo, mentira, porque no olvide lo que fuimos ni lo que hay visto. Y así vivimos, muy escasos de recursos, porque no había comida, no había, sembrábamos lo que quemaba todo el no sé qué tizón, le decían. Antes los antiguos le decían una enfermedad de las papas, que estaba levantado tierra nuestras papitas, venía una plaga en la noche y estaban igual que esa, quemado entero, que ni arveja tenían, ni tipo de arveja tenían granito las papas, que iban a tener esa hora, recién que lo estaba arreglando. Y eso no me olvido y se lo cuento a cualquier persona donde vaya, porque cómo voy a extrañar lo que fui. A la escuela había un anciano que era de Santiago, me decían que era de Valparaíso, no sé dónde, decía. Malo, malero que era. Nos daba cuando hacíamos faltamento, nos daba. O uno que hacía faltamento, lo hacían pagar todo, con una piedra así en las manos. Aquí en la mano, así. Y una piedra pesada. Pagábamos por el que hacía maldad, pagábamos todo. se hacían los medanes, que le decíamos nosotros. Cuando lo hacían de ovejas, se llevaba cada uno, su invitado se llevaba su cordero, su oveja, una oveja hembra. Y eso se hacía una fiesta cuando se reunía varias gente porque iban con todo con su aporte. Llevaban su oveja, su papa, también hacían de chancho. Y Reitimiento, ahí venían reitimiento. los reitimientos para celebrar la ayuda que llegaba. No, y ahora ya no hace nadie. Nadie hace eso, ni se carneaba un chanchito, todos le hacían su fiesta, hacían plato corrido, le hacían. Y todos los vecinos le daban su plato de chicharrones o papilla, milcao, todo eso le daban. Lo compartían todo, todo, sin dejar los vecinos que eran bien llevados con personas. Tengo muchas plantas de que esa era mi pastilla donde crecí mis niños. Nunca iba a la posta, como le decimos, a buscar pastillas o remedios, más que puro remedio de campo. Le hacía sola, y me indicaba ahí mi madrina, otra anciana que tenía, que era macha, igual me decía esto y esto hacele. Y lo plantaba todo. Después llené mi campo de esa suciedad de pasto, unos que se extienden tanto. Y esa era las pastillas, la medicina para los niños. Buscaba que eran esas mujeres para que le hagan remedio a los niños. Vomitivo, le decían unos pastos amargos que lo rallaban, unas papas. Y le ponían agua hervida y nos tomábamos unas lanzativas con eso. Por nada salía en otro corazón por la boca. Sí. Amargo. Amargo, que era agua y eso no. Bueno, lo que ha visto uno lo cuenta, pero todas las veces no lo va a contar, ¿no? El chico es muy enterado en cosas que ve. Y le cuento a los chicos, me dicen, mis nietos me dicen, abuelita, haz esto, cuenta lo que has visto, por lo que has hecho. Quizás que ahora uno ya no ve nada, porque yo me decía, el caballero allá abajo del bar me decía, ¿y usted cree que hay hechicero ahora? ¿Cómo? A ver, le digo yo, cuando Yo no. no, pues. Ya no. Ah, sí. Sí. Decía yo, me decía, ¿usted cree que hay brujo? Ya no creo, le dije, sí, porque uno que es ahora cristiano ya no ve nada. Aunque Igual, igual, sí. cuántos habría, pero no se enfrentan para verlo. Y así que no, uno no le cuenta porque los niños se asustan. Y yo he visto muchas cosas en mi crecer. Y me he enfermado también. Me ha atacado el corazón, como un susto me venía.